Un globo fue de paseo con una tarjetita para que un nene la encuentre y quiera ser nuestro amigo. Bajo el globito del cielo, en la punta de una flor y un caballo que pasaba con la boca lo agarró. Él lo llevó a un nenito que muy contento corrió a mostrárselo a mamita, en la carta le leyó. Ya tengo un amigo nuevo y una canción cantaré, como un globo al viento, otro amiguito tendré.